¿Cómo estás, Dani? Primero agradecerte, muchas gracias por el espacio. Y sí, la verdad es que estamos muy preocupados con esta normativa que, como vos dijiste, hoy por hoy rige en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Cambiemos la aprobó, por lo tanto nosotros como enfermeros quedamos excluidos de ser profesionales. Y no solamente nosotros, sino también instrumentadores, como bien lo dijiste, y empleados de bioimágenes. A su vez, esto lo que nos preocupa es porque no solamente el hecho de que ya no nos digan que no somos profesionales, sino también es porque nos quitan derechos, derechos que nosotros como ser estudiantes de enfermería ya los adquirimos, como ser, por ejemplo, nosotros no es que solamente ejercemos la parte de mano derecha del médico, no, no somos mano derecha, somos autónomos. Nosotros al estudiar esta carrera tenemos la posibilidad de ser docentes, de ser hacer docencia, de hacer investigación, o sea, tenemos muchas ramas y que no nos di que nos digan que no somos profesionales, nos estarían bajando categoría para ser administrativos, no, porque administrativo, si vos me decís, es lógico, no es lógico. Administrativo ya sería en un hospital, te hago un papel, te relleno un papel y el cuidado del paciente y la atención primaria de ese paciente y la recuperación y la rehabilitación, ¿quién la hace si no la hacemos nosotros? Entonces, bueno, a partir de eso también lo que queremos manifestar es que no estamos de acuerdo con esto, que nos estamos empoderando, que no nos callamos más los enfermeros, como pasó el 9 de noviembre. La ley esta sale el 1 de noviembre, como vos dijiste, los primeros días. El 9 de noviembre nos autoconvocamos más de 20.000 enfermeros, marchamos a Plaza de Mayo repudiando esto y exigiéndole que se derogue esa ley. No salió en ningún medio, creo que solamente en C5N y muy cortito, entonces no tuvimos respuestas y por eso nos estamos autoconvocando otra vez. Queremos acompañar, porque si bien como vos decís, es solamente en Capital hoy, todos somos enfermeros, todos sabemos lo que se pasa para estudiar enfermería, lo que uno tiene que dejar de lado, los gastos también, porque no solamente es, dejas tiempo, invertís, dejas tu familia. Hoy en día la gente no sabe, pero nosotros relegamos muchas cosas para hacer un turno a veces. ¿De Tenemos cuántas horas que... son los turnos, por ejemplo, de trabajo de un enfermero, una enfermera? Nosotros tenemos turnos de 8 horas, que también estamos peleando, si bien no viene al caso ahora, pero también estamos peleando por la jornada laboral de 6 horas. Porque 8 horas en un hospital trabajar, no, no, no, no. Sería saludable hoy en día para un enfermero las tareas que hace, ¿no? Entonces, bueno. Mañana es el Día del Enfermero acá en Argentina. Entonces, por eso mismo, mañana vamos a marchar otra vez y vamos a otra vez repudiar y pedir respuestas al gobierno y esperemos que se nos reconozca, porque no, no nos sentimos representados, la verdad, con este gobierno no nos sentimos representados y sentimos que ya se nos está menospreciando demasiado. Si bien muchas cosas que no salen a la luz, de que no tenemos voz ni nada. Pero ya con esto sería demasiado. No, no, no, no, no, no, no queremos soportar más. Queremos que nos empiecen a escuchar y que se empiecen a dar cuenta que somos una carrera, somos una profesión que se da en universidades. O sea, también está la ley 24.404 de enfermería que nos reconoce como profesionales. Entonces, es antidemocrático la ley esta también. Porque si bien se nos reconoce como enfermería, ellos nos bajarían a administrativo. Nos sacan el escalafón también, porque ponele, un enfermero recién recibido ganaría entre 18.000 y 22.000 pesos, ¿no? Entre paréntesis. Entonces, pasando como profesionales, nos estarían teniendo que abonar, ponele, 33.000 pesos. O sea, hay plata en el medio también. Hay plata, hay intereses, hay sindicatos que no quieren que eso sea, que, no, que esto pase. ¿Por qué? Porque nosotros como licenciados podemos tener jefaturas, podemos dirigir hospitales y esto está en manos de los médicos. Entonces, entre los médicos y los sindicatos hay arreglos, hay mano sucia ahí que ellos no quieren que nosotros tomemos ahí poder. Ellos perderían esa mafia. Aparte de eso, es un ajuste otra vez, hablando otra vez del gobierno del momento, del ajuste. Esto es ajuste. Quieren ajustar con la enfermería. Y no nos parece. Mañana están convocando a una marcha de Congreso a Plaza Sí, de Mayo. mañana a partir de las 10 de la mañana estamos en Congreso. Lo principal, a las 10 de la mañana nos juntamos ahí. Uh-huh. Después, a las 2 es la marcha para Plaza de Mayo. Y lo que si bien quiero manifestar también y pedirle a la gente que nos apoye, uh-huh. pero así también como pedirles que nos apoye, porque hemos escuchado también que hay posiciones, partidos que se adhieren a nuestra lucha, uh-huh. pero no queremos meter a la política, no queremos meter sindicatos, porque si bien nunca nos representaron, ahora nos largamos solos, y es como que ahora no. Ahora vamos solo nosotros por todo, y si bien no le podemos decir que no, bueno, como dijimos, no les decimos que no vayan, están invitados, obviamente todo el que quiera puede ir a ayudarnos, a apoyarnos, uh-huh. pero también queremos aclararles que atrás, nosotros primero manifestando uh-huh. con nuestro AMBO, que es nuestra única bandera, no tenemos banderas políticas, y bueno, y atrás y en paz, por favor, sin provocar disturbios ni nada, que si nos pueden apoyar, estén ahí presentes, las agradecemos, estaría muy bueno. Están organizando esto, hay una especie de asamblea, autoconvocatoria, se reúnen periódicamente, ¿cómo viene haciendo la organización? Hay asociaciones a través de los... una es principalmente por la UBA, yo uh-huh. estudié por la UBA. Uh-huh. Entonces la UBA tiene muchos... ¿cómo sale la palabra? Asociaciones, bueno, ponerle, uh-huh. podríamos decir asociaciones, de estudiantes... de médicos también, uh-huh. entonces tenemos mucho respaldo a partir de ellos. Si bien en los mismos hospitales como Cerro Posada, Gutiérrez, se han realizado muchas charlas para uh-huh. organizar todo el asunto uh-huh. de mañana y para informarnos también, porque nosotros también estábamos un poco perdidos en esto. Si bien escuchábamos, porque salió así, nadie dijo nada, se largó de una la ley, uh-huh. nunca nos informaron nada, entonces necesitábamos ser informados. Nos informaron un poco sobre el tema y nos dijimos esto. Esto no sabíamos nosotros, uh-huh. no sabíamos de lo que tramaba, entonces bueno, nos informaron, se hicieron reuniones, convocatorias, y se llevó a cabo esto, se llevó a que mañana otra vez nos autoconvocamos y marchamos otra vez. ¿Después de la marcha anterior hubo algún tipo de respuesta, de diálogo con algunos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires? No, nadie nos respondió, si bien salió en el medio, como te digo, en C5N, uh-huh. creo que después llegó a los oídos de la Reta uh-huh. en un programa... que si vos lo ves, yo lo vi, dije, no puede estar tan desinformado. Cuando le preguntan sobre la ley, uh-huh. él dice que su plan es no incluirnos en esa ley porque quieren hacer otra ley. ¿Y a dónde está el proyecto? ¿Y a dónde está la participación que nos quieren dar? ¿Y a dónde? No, es todo mentira. Lo cierto es que ya avanzó, digamos, el proyecto ya es ley. Digamos, hasta que no se dé marcha atrás, esto está hasta vigente. Hasta que no se dé marcha atrás, está vigente. Es por eso que no queremos que esto se... o sea, que se vete, queremos que se vete. Bien, entonces recordanos, mañana la convocatoria es a las 10 de la mañana para empezar a juntarse, sí. pero la marcha es a las 2 de la tarde. Van a haber oratorias uh-huh. de enfermeros, de gente de asociaciones, como si bien lo dijimos, y a las 2 de la tarde vamos a marchar de Congreso a Plaza de Mayo. Bien. Así que vamos a estar ahí tratando de defender esta profesión, ¿no? Que si bien está muy... menospreciada, pero para nosotros es mucho esta profesión. Uh-huh. La ley sancionada a principio de este mes, con 36 manos a favor y 19 en contra. Todo el bloque de Cambiemos. Modificó la ordenanza 41.455 que regía desde el año 86 para la profesión de las enfermeras y enfermeros. La nueva normativa desconoce a los licenciados en enfermería, licenciados en instrumentación quirúrgica y también a licenciados en bioimágenes como profesionales de la salud y solo los contempla como parte del personal administrativo. Sí, de hace varios años los enfermeros reclaman ser reconocidos como profesionales, ya claro. que esto implicaría un acuerdo salarial cerca del 30% de diferencia y una jornada laboral más corta de un mínimo de 30 horas semanales a 24 y beneficios como la licencia por estrés, entre otras, aparte de lo que también se difunde por estas horas en la convocatoria para mañana a la marcha desde las 2 de la tarde. Gracias, Juli. Lo que te quería recalcar sobre eso que me uh-huh. estás diciendo es que claro, si bien este año era una nueva oportunidad porque ya hace mucho tiempo que nos vienen excluyendo de uh-huh. esto. Pero lo que pasó este año también es que sacan del lugar también de profesión a licenciado. Antes se consideraba licenciado, ahora ya no. Entonces por eso también que decimos, bueno, si ya tampoco nos sacan de la carrera de grado, de la licenciatura, entonces ¿qué nos queda?